Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes. Bueno, pues hablamos del partido que enfrentaba Club Deportivo de Albacete con el Atlético Maura y cuyo resultado fue Club Deportivo Albacete 1, Atlético Maura 5. Y charlamos con Pedro, entrenador también directivo del Atlético Maura, para que nos hable de ese partido. A ver, ¿cómo se desarrolló el encuentro, Pedro? Bueno, buenas tardes. Bueno, lo primero, entrenador, no soy, déjame ya de tantos cargos. Sí, pero directivo, directivo y de todo un poco, ¿no? Sí, bueno, sí, de todo sí, pero de entrenador no, yo de entrenador no quiero saber nada. Eso no trae más que problemas. Pues nada, yo la verdad, veo que esperar hasta el mes de abril para ver un partido tranquilo del Atlético Maura. La verdad es que fue así. Ha sido el partido más tranquilo y la salida más tranquila que llevo ya bastante tiempo sin ver y ya está. Mira, aparte fue muy cómodo para nosotros, nada más empezar, hombre, ellos estaban ahí al primero, tuvieron una ocasión, la paró mi portero perfectamente y la verdad es que no nos quedaron apenas problemas y nosotros ya hicimos el primero, el minuto 10 hicimos el 0-1, la verdad es que tuvimos otras dos o tres ocasiones para haber hecho algún gol más y ya sobre el minuto 30 hicimos el 0-2 y llegando al descanso ya el 0-3, la verdad es que el partido estaba controlado, ellos físicamente sabíamos que en el segundo tiempo iban a bajar y nada, en el segundo tiempo les hicimos ahí otros dos goles, bueno, se pusieron ellos 1-3 de penalti, la verdad es que tampoco seguido nos pitaron a otro penalti, que fue también, los dos penaltis la verdad es que fueron, y pusimos 1-4 y ya acabando hicimos el 1-5, la verdad es que el partido tuvo poca historia y ya te digo, la salida más tranquila que le he visto al Atlético ahora en mucho tiempo, en vez de que no haya ninguna ya. Entonces fue quizá un partido que os esperabais tranquilo y que iba a resolver a vuestro favor. Hombre, yo ahí Albacete iba con respeto porque aquí la ida del equipo de Albacete plantó cara, fue un 2-1, muy apurado y la verdad es que ahí era una salida que temíamos de que nos podíamos dejar puntos allí. No fue así, la verdad es que pasamos al campo y yo vi a mi equipo bien sentado, no fue un fútbol brillante lo que hicieron ayer, pero la verdad es que mi equipo ayer cuando se puso 0-3 y nos dedicamos a tocar un poco la pelota, a pasar la tarde y hasta en ningún momento vi ayer ningún tipo de sufrimiento. Y el árbitro correctamente, el otro equipo igual, no hubo ningún tipo de problema, ya te digo, un campo muy tranquilo ayer. Y pensando en la próxima jornada, bueno, vais, según veo, vais los quintos en la tabla clasificatoria, pensando en la próxima jornada, ¿qué partido tenéis? Sí, la semana que viene también tenemos fuera de casa otra salida, la verdad tenemos una salida en Villagarcía del Llano, pues creo que van los últimos, sí. Vamos para allí con todo el respeto del mundo, aquí no te puedes fiar de nadie, yo a Villagarcía tengo respeto, no me fío mucho, nosotros somos Atlético, la palabra Atlético, digamos, tiene un domingo tranquilo, si son dos mejor, pero que sé que el partido a lo mejor es difícil, pero nadie, intentaremos sacar los puntos como se cuela, que yo creo que lo vamos a sacar los puntos y nada, luego esperar aquí a Villalpardo y podemos encarrilar otras, llevamos cuatro, la verdad es que desde el día de Valdeanga el equipo no ha perdido, llevamos cuatro victorias seguidas desde ese día, seguimos sin perder y el equipo está en racha, el equipo ahora lo veo bien y nada, hemos perdido por ahí partidos tontos que podemos estar más arriba de lo que estamos, no estamos y nada, pero por lo menos estamos ahí. Bueno, pues a pensar en ese partido, ya el próximo lunes en el programa ya nos comentas cómo se dio el encuentro ese con el Villagarcía, como dices tú va colista, pero a todos los campos hay que acudir con el máximo respeto y a ver cómo se desarrolla el encuentro. Sí, sí, en otro iremos a Villagarcía con la idea de ganar, pero con el respeto al rival, porque yo que sé, que van ahí, pero al Atlético Ibañez le ganó precisamente, o sea que a lo mejor da una de Cali y tal, pero bueno, que ayer se llevó 5-0, pero nosotros tenemos que ir allí con todo el respeto, no te puedes fiar aquí de nadie. Ayer también fuimos a Albacete con respeto y tal, porque sabemos que va a ser una salida complicada, luego no lo fue, y nos encontramos con que fue sencillo, pero que los partidos hay que jugarlos y una tarde mala puede tener cualquiera. Bueno, pues Pedro, pues hasta el lunes, ¿eh? Bueno, pues hasta el lunes, los cuento ya el 0-3 del Madrid el sábado y mi victoria. Bueno, hombre, hasta luego. Hasta luego, adiós.